falta ahí? ¿Sí? Yo ya estoy listo ya. ¿Sí? ¿Sí? Amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos en esta nueva sesión de Pasas al Rock en Terrazas Plaza Conde. Le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado de la noche de hoy. Por favor, queridos amigos, el aplauso para el señor Leo Cabur. Muchas gracias. Completamente en vivo y en directo por la señal www.radionuevavictoria.com, que es el lugar de encuentro, queridos amigos, en las nubes, transmitiendo completamente en vivo y en directo, por supuesto, aquí en Terrazas Plaza Conde, en el lugar de encuentro, queridos amigos, de la música regional, de la música de los artistas de nuestra región. Por supuesto, saludamos a todos quienes hacen posible que este programa esté transmitiendo, por supuesto, desde aquí, desde Terrazas Plaza Conde. Por supuesto, saludamos a nuestros amigos de Cafetal, que están allá en el rinconcito, nuestros amigos de Cafetal que tienen las grandes ofertas para ustedes. Puede tomarse una rica cerveza a esta hora de la noche para disfrutar de lo mejor de nuestra música en vivo. También, por supuesto, nuestros amigos de Capadoquia, que quiere facilitarle a usted la vida pagando las cuentas TV Cable, Luz, Agua. Nuestros amigos de Capadoquia allá en el fondo están, por supuesto, también auspiciando Pasas al Rock directamente en vivo desde Terrazas Plaza Condel. Y nuestros amigos de Disfruta, los más ricos jugos naturales, están, por supuesto, aquí con nuestros amigos de Disfruta, que también son parte de estas Pasas al Rock completamente en vivo desde Terrazas Plaza Condel. Y también, cómo dejar, por supuesto, de lado a nuestros amigos de Takeshi Sushi, el más rico sushi especial, panko kanikama, por supuesto, roll 10 piezas a 3.300 pesos. Oferta, por supuesto, que tienen ellos junto a nosotros en este especial de Pasas al Rock en Terrazas Plaza Condel. Y, por supuesto, nuestros amigos de El Rincón Chileno, la más rica comida típica chilena. Por supuesto, estamos aquí junto a nosotros en estos pasas desde la plaza. Y, por supuesto, cómo olvidar a nuestros queridos amigos de Doggies, que tienen las más ricas ofertas esperando por ustedes. Por supuesto, los más ricos completos y todo lo que tienen en oferta, helados, jugos, bebidas y todo lo demás. Nuestros amigos de Doggies y, por supuesto, Juan Maestro, las promesas del maestro, pan recién horneado, mayonesa y carnes de cortes premium. Y, por supuesto, nuestros amigos de Gigantón, la mejor comida oriental, queridos amigos, por supuesto, que nos trae este Pasas al Rock en directo desde Terrazas Plaza Conde. El querido amigo Leo, por favor, ¿por qué no se presenta para nuestros amigos que están ansiosos de escuchar vuestra música? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, querido buenas noche, amigo buenas Leo. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy ¿cómo bien. Nace esto de hacer música? Esto de hacer música, puta, es una respuesta que tengo que retroceder hartos años para poder darte. Yo desde chico, mis juegos, mis juguetes fueron instrumentos musicales. Ay, ay, ay. La música fue mi juego preferido que hasta el día de hoy sigo jugando. Podríamos decir que la música es un juego para ti, pero cuando pasa más allá del alma y el corazón, ya se empieza a dedicar parte de la vida. ¿Tú te dedicas a la música, León? Sí, me dedico a la música. De hecho, hay muchas actividades que he dejado de lado en pos de la carrera de músico. ¿Como por ejemplo el amor? No, el amor, fíjate que no tanto. El amor aporta el amor tanto a la en música. La presencia ah, y en la ausencia. Okay. El amor de pareja, de humanidad, eso aporta de todas maneras. Ok, oye, ¿podemos escuchar algo introductorio para que la gente vaya conociendo un poco a Leo Cabur aquí en Terrazas Plaza Condel? Bueno, les voy a mostrar un tema que se llama El Sur, que habla de mi experiencia de cuando junto con mi familia nos fuimos a La Serena, desde Iquique. Thank you. de Garza, a orilla del río. Dibuja la infancia en un lienzo azul, azul. Ya no hay convicciones, la cama enchaca dobla el camino que arrastra al destino, que arrastra todo. Ya no hay convicciones, al sur, la familia, al sur, nuestro sueño, al sur, la inocencia. Y al sur partimos hoy. Atrás de la casa guardamos libros que llevan escrito lo que no hay que hacer. Nunca hubo lectura, al sur, la familia. Y al sur partimos hoy, al sur, azul. Y al sur partimos hoy. Muchas gracias. Oye, que se escuche fuerte el aplauso para Leo Cabura, entonces, queridos amigos, comenzando este Pasas al Rock en Terrazas Plaza Condel. Estimado amigo Leo, esto de crear, esto de escribir, esto de pensar por la música, ¿tú crees que es algo innato o esto lo fuiste aprendiendo con el transcurso de tu vida? Yo creo que el verdadero talento de un músico es la perseverancia. Yo creo que uno se encuentra con algunos hitos que van marcando nuestras tendencias y nuestras vocaciones. Y lo que nos hace tirar para adelante al final es la constancia, la perseverancia. Lo que nos hace concretar talentos. Sí, porque a la primera uno no puede rendirse. Uno tiene que continuar en el camino de la música hasta que la muerte nos separe. Claro que sí, ¿no? Y hay que tener una relación con la frustración y hay que tener ahí una tolerancia al tedio creativo. Cuando ya esto deja de ser una entretención y pasa a ser un trabajo de composición, hay que afrontar el tedio. ¿Y qué te parece estar aquí en Terraza Plaza Condel mostrando tu música? Mira, para serte sincero, me parece bien extraño. ¿Por qué bien extraño? Me parece bien extraño porque es extraño que exista posibilidad en espacios como este para los músicos. Siempre se subestima la labor del músico en lugares donde generalmente la tendencia es más popular. Así que se agradece mucho que en un espacio como este, un espacio lisa y llanamente comercial, se estén abriendo a la visión del músico y su producto como algo más concreto, algo más rentable. Oye, podemos seguir escuchando entonces a Leo Cabur, pero le damos un fuerte aplauso desde el público para apoyar a los músicos regionales. Gracias. Que crean música, que hacen música. Él es Leo Cabur. Por la pared y mi corazón palpita más que el rencor y brilla el sol hoy más que antes. Siento su voz en todas partes. Me dice que estoy cerca de lo que me llevará hasta el final. Na, na, na, na. Cuando quise querer a alguien como tú, me llenas más que el amor propio. No caeré frente al gigante que me quito, amor radiante, aunque viva dentro de mí. Estoy seguro, lo sé, soy más que yo. Muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecido por la invitación. Es un momento bien agradable para mí poder presentar mis canciones. Siguiente tema es un cover. Es una versión que hice de un tema que marcó harto mi infancia y mi adolescencia, de Alturas de Machu Picchu de los Jaivas. La vida. pequeños párpados se cerraron, lleno de ásperos muros, poblados de castillos. Y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. La la la la la la la la la la la la la la Fuerte el aplauso para Leo Cabur, queridos amigos, en ese cover del grupo Los Jaivas. Les recordamos que estamos, por supuesto, completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com en el programa Pasas al Rock. Pasa desde la plaza junto a nuestros amigos, por supuesto, que nos acompañan aquí en Terrazas Plaza Condel, como nuestros amigos de Disfruta, nuestros amigos de Cafetal, Takeshi Sushi, El Rincón Chileno, nuestros amigos, por supuesto, de Chop Dog, Doggies, Juan Maestro y nuestros amigos de Gigantón y Capadoquia. Y ahora me contaron por ahí, ¿viene un invitado? ¿Es verdad? ¿Viene un invitado o no viene un invitado? ¿Todavía no? ¿Viene el invitado? No. ¿Todavía no? Un tema sigamos con Leo Cabur entonces en Pasas al Rock. Vuelvo a caer y me recojo. después de ayer. Muchas gracias. Quiero hacer un pequeño comunicado. Quiero decir que la cultura no necesariamente parte en la escuela, no necesariamente parte en la casa, muchas veces parte en la calle. Hay gente en situación de calle que es muy consciente de cómo es el trato correcto entre un humano y otro y cómo respetar, saben cómo respetar las actividades de cada quien. Sean cuestionables o no lo sean, el respeto nunca está de más, aunque sea el respeto en la calle. Ahora me gustaría invitar a mi compañero, a mi colega de músicas, Hugo Salomón. La siguiente canción se titula Voces. Voces que me hablan detrás de mi pared. Me dicen que no escuche lo que han de decir. Cosechan de lo lúgubre algo para comer. Ya no quiero voces detrás de mi pared. Muchas gracias. Vamos con Párpado. ti y es caro creer. Que no hay nadie a quien deba recurrir. Salvo a mí mismo antes de caer. Gracias. Oye, fuerte el aplauso para Leo Cabur, que nos está interpretando toda su música hasta ahora aquí en Terrazas Plaza Condell, en esto que hemos denominado Las Pasas en la Plaza. Estimado amigo mío, bienvenido a Pasas al Rock. El acompañante Leo Cabur, ¿cuál es su nombre? Hugo Salomón. Hugo Salomón, ¿y tú no vino? No. Ok, oye, ¿desde cuándo que te conoces con Leo? 6, 5 años, algo así más o menos. Sí, 6, 5 años. Hace 6, 5 años que hacen muchas cosas juntos, entre eso la música. Sí. Okay. Oye, yo veo que hay unas armónicas preparadas por ahí, también algo de blues. Sí, claro, esa es la base de nuestra unión musical, por si se puede decir de alguna forma. ¿Qué estás haciendo con el ukelele entonces? Es que uno va evolucionando, va conociendo, va aprendiendo, y llegué a este instrumento y le hemos sacado harto el provecho. Hicieron algunas modificaciones también en el ukelele que fueron útiles. Oye, porque es bien playero el sonido con el ukelele, viene regional el sonido que le da a tus canciones el ukelele. Así que te felicitamos con todo el equipo de Pasa al Rock y por supuesto un saludo especial para Mardo Arancibia de Norte Detonante, que está ahí en las perillas, que nunca nadie lo nombra, nunca nadie le da aplauso, así que le vamos a dar un aplauso al sonido, porque sin el sonido nada de esto hubiese sido posible, así como nuestros amigos de Juan Maestro que están allá trabajando, Gigantón, nuestros amigos de Doggies que se sacan la mugre todos los días, y por supuesto nuestros amigos de Chop Dog allá en el fondo, el rincón chileno, Takeshi Sushi, nuestros amigos de Disfruta y Cafetal, junto a Capadoquia. Invitamos a toda la gente que está pululando por Terraza Plaza Condell que venga a escuchar la mejor música independiente y original. ¿Con qué nos vamos ahora, estimado amigo? Wait a minute. Este tema está inspirado en acérquese al micrófono. Está inspirado en las chiquillas que se ponen en altas horas de la madrugada en Amunati. Por eso se titula ¿dónde? Hookers. No, pues se cambiaron ahora para allá. Ah, ¿se cambiaron? Sí. No están ahí, van para allá. Después. Claro, va ahí por Serrano, más allá arriba, de todo. Ah, ya. Por ahí, ese es como lo que me han contado sector, a mí. Su sí. Y no tenemos que excluir a nadie, usted lo sabe. Oye, y también quería hacer una mención, ahora que hablaste de Norte Detonante, quiero mencionar que Norte Detonante está auspiciando la producción de mi siguiente disco. ¡Ay, ay, ay! El siguiente disco entonces con Norte becaos, Detonante. Estamos becados en Norte Detonante. Becado, ya, oye. Sigamos entonces, ¿cómo se llama la música que viene a continuación? Siguiente tema se llama Hookers, y es la primera experimentación en otro idioma que tenemos aquí. Música anglo. ¿Vamos? Hookers love the concrete way. They no complaints, cause I say no. I hate myself, I'm not thinking straight. Hookers, I don't trust anymore. You see things in me that I'm blind to see. I wish I could say the same about you. You're in my mind, I wonder why. The only thought takes me to the top. Bueno, ahora vamos a seguir con el repertorio que dio iniciativa a este dúo que tengo con el Hugo, que es toda la propuesta blusera. Como decía recién el Hugo, eso fue lo que nos conectó musicalmente, y ahí empezaron a vincularse y a tirar ramas a otros estilos musicales. El blues es el origen de todo, dicen. Un nuevo sol, quema la frustración, me trae mucha excitación. Creo y lo hago. hago sin pensar. Cuando el momento llega, na na na na na, más que sexo es amor hecho placer. Sexo es amor hecho placer. Gracias. Vamos a ir con otro blues. Vamos a ver la ficha técnica. En un red también. Este tema está ambientado en la ciudad de Serena y en un verano bien extremo que pasé allá. Joven y alocado. Y promiscuo. Va. Un, dos, tres. Esos rumores de que ando fumando cuestiones. Y si la vieja al lado te digo que ando fumando pecado, yo creo que le está faltando blues. Mamá, no me vas a creer lo que quiso hacer. Quería un soborno, quería que le pagara la operación de su madre, que era enferma el corazón. No te voy a andar diciendo pecar. Igual el verano fue rancio y festejamos hasta por si acaso. Sacamos el toca vinilo del abuelo viejo que estaba en el entretecho y tomando vino en el antejardín. Escuchamos los Beatles y sus compact discs. Carrete quedó la pata. Entre los hombres se daban besos y las minas igual. Gracias. Oye, fuerte el aplauso para Leo Cabur. Y en esos carretes ustedes se encontraron, me imagino, ¿no? Bien, chiquillos, los felicitamos. Y por supuesto, al ritmo del blues, ya estamos casi poniéndole fin al Pasas al Rock de Terraza Plaza Condel. ¿O quieren seguir escuchando a Leo Cabur? Pero sí, no se escucha. Quiero, ¡no se escucha! Así que, oigan, antes de continuar, por supuesto, con la música, yo les tengo que recordar, chiquillos, que esto es Pasa desde la Plaza por Radio Nueva Victoria, la radio de los emprendedores de Iquique, Chile y el mundo. ¿Podemos colocar un poquito de música de fondo mientras yo les cuento a la gente? Estamos aquí, por supuesto, directamente desde Pasas al Roca. Y saludamos a toda la gente que nos está escuchando a esta hora aquí en Terraza Plaza Condel, como nuestros amigos del Rincón Chileno, nuestros amigos de Takeshi Sushi, Disfruta, Cafetal, Capadoki y también, por supuesto, Gigantón, Juan Maestro, Doggies y Chop Dog. Estamos en esta noche inolvidable de Terraza Plaza Condel y Pasas al Rock. Sigamos escuchando y le damos un fuerte aplauso al señor Leo Cabul. Se toma la ciudad del sopapo. Dejó la zorra una vez más. Te piteaste los envases retornables que eran de mi mamá. Es el blues, el blues, es el blues del puente. Ahí donde una chela fría te cala los dientes. Es el blues, el blues, es el blues del puente. Ahí donde una chela fría te lleva a la muerte. Una pequeña pausa para volver a chelear bajo el puente. La cerveza sabe mejor. Yo te hablaré de vasos vacíos al lado del río. Es el blues, es el blues del puente. La fría te cala los dientes. Es el blues, es el blues del puente. Ahí donde toda esta gente se torna indecente. Soy el tipo que vos estás buscando, nena. No tengo puertas para abrirte ni te daré seguridad. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, Chuchi. Yo no soy un superhéroe. no soy Superman. Y además, nunca tuve tanto blues como hoy. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. Tengo un pie en la mentira y otro en la verdad. Además, nuestro único nexo es el sexo, el sexo, el sexo sin amor no es sexo. No es amor, no es felicidad. Además, nunca tuve tanto blues como hoy. Muchas gracias. Buenas fuerte noches. Fuerte el aplauso para despedir a Leo Cabur. En vivo en Terrazas Plaza Condel, este es Pasas al Rock en la plaza. Les recordamos que estamos siempre jueves, viernes y sábado a eso de las 19:30 horas con la mejor música en vivo, queridos amigos. Y que tengan una excelente noche, un lindo fin de semana, porque nos volvemos a encontrar el próximo jueves a eso de las 19:30 horas, queridos amigos, almas musicales. Buenas noches y muchas gracias.